de mi pecho promesas de amor, palomita sin dueño. El arenal no ha de calmar la sed que hay en tu vuelo. El arenal no ha de calmar la sed que hay en tu vuelo. Desde hace tiempo anda dentro de mí una pena encarnada. Yo cada vez la quiero más, abrojito de mi alma. Yo cada vez la quiero más, abrojito de mi alma. ¡Qué suerte que tendré para querer así! Yo solo aquí y más allá, ella estará solita. ¡Vamos! Ha de llorar llantos de amar, pobre mi palomita. Quedó, ni el otoño lo seca. Sé comprender que eres mujer cada vez que te alejas. Sé comprender que eres mujer cada vez que te alejas. Cuando en las noches me quiero acercar a tu alma en algún trago, con mi alazán suelo llegar al boliche del pago. Con mi alazán suelo llegar al boliche del pago. ¡Maldita! ¡Qué suerte que tendré para querer así! Yo solo aquí y más allá, ella estará solita. Ha de llorar llantos de amar, pobre mi palomita.